Muchas gracias. Primeramente, expresar, queridos hermanos, mi alegría de poder estar aquí en este año con vosotros, de ver vuestras caras, escuchar vuestras canciones, escuchar los músicos tan expertos que tenemos aquí cada año y simplemente estar en este ambiente. Para mí es una alegría muy grande y yo creo que si tenemos buena memoria en el cielo, y creo que lo vamos a tener, una de las cosas que nunca olvidaré durante los años de la eternidad en el cielo son las conferencias de Verdi. Así que es una alegría muy grande para mí estar aquí con vosotros en esta ocasión y de poder hablar, porque el año pasado perdí la voz y no pude decir nada. Yo os pido que busquéis por favor el libro de Oseas y el capítulo 6, y si alguien no sabe dónde está Oseas, está después de Daniel, y si alguien no sabe dónde está Daniel, está después de Ezequiel, y si alguien no sabe dónde está Ezequiel, pues ya paro. Oseas capítulo 6. Y mientras lo estáis buscando, quisiera decir algunas cosas. Como habéis escuchado, el título general de esta serie de conferencias o meditaciones que vamos a tener en estos 4 días es ¿qué pasa con nuestro cristianismo? Y seguramente alguien preguntará, ¿es que el señor conferenciante de este año piensa que algo no funciona bien con nuestro cristianismo? Y os quiero decir enseguida, a bocajarro, que el conferenciante de este año sí cree que algo no funciona bien con nuestro cristianismo. Y es por eso que hemos escogido este título y vamos a tener las meditaciones que vamos a tener. Si después alguien preguntara, ¿y por qué, señor conferenciante, usted cree que las cosas no funcionan bien con nuestro cristianismo? Dé usted, por favor, sus razones. Pues es precisamente lo que propongo hacer en esta primera meditación, la primera hoy, en esta meditación, presentar algunas, por lo menos, de mis razones por las cuales temo que decir que las cosas no funcionan bien en el día de hoy, en general, con nuestro cristianismo. Ahora os advierto de antemano que el ejercicio esta mañana no va a ser muy halagüeño. El recital de mis razones va a ser, tal vez, o sonar bastante negativo y bastante pesimista. Y alguien podría decir, pues buena gana de escuchar cosas negativas y pesimistas. Oiga usted, nosotros venimos a estas conferencias para ser animados y para ser inspirados y para ser ayudados, no para cosas negativas y desanimadoras. Bueno, yo lo hago, queridos hermanos, y os advierto de antemano para que preparemos nuestros corazones por dos razones. En primer lugar, porque creo que sí que es necesario de vez en cuando en el camino de la vida, de aquí a la eternidad, parar en el camino, sacar el mapa y el compás y averiguar a ver si andamos bien en el buen camino de la fe. Esto es algo de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios y el capítulo 13, examinaros a vosotros mismos, probaros a vosotros mismos, sacar el mapa y el compás, a ver si realmente seguís estando en el auténtico camino de la fe. He cambiado un poco las palabras, pero es más o menos esto lo que está diciendo Pablo. Y si alguien preguntara, y señor predicador, ¿cuántas veces tendríamos que parar y sacar el mapa y el compás y ver cómo andamos en el camino de la fe? Pues os acordaréis que por lo menos una vez a la semana, porque Pablo lo dice en primera de Corintios y el capítulo 11, examinaros, probaros, a ver si realmente estáis en la fe. Esto es lo que vamos a hacer en estos días. La segunda razón por qué no temo, hasta cierto punto, aunque no me resulta agradable, presentar delante de vosotros una serie de cosas negativas, es porque en el Señor, queridos hermanos, hay solución, hay respuesta, hay esperanza. Mirad, si habéis buscado y hay encontrado Oseas capítulo 6, leer conmigo, por favor, los primeros 6 versículos. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Una última cosa quiero decir, queridos hermanos, antes de lanzarme a la meditación de esta mañana, es que el que os predica en estos días no se siente en nada, a pesar de lo que puede decir y lo que tiene que decir y dirá, no se siente en nada superior a ninguno de vosotros. Esto que quede bien claro. En la preparación de estos mensajes yo me he sentido profundamente necesitado también de la palabra del Señor. Quiero examinarme a mí mismo con vosotros y quiero que el Señor me examine y que yo también sepa, en medida mucho más grande de lo que sé hasta ahora, lo que es conocer al Señor y volver a tener ese contacto y esa comunión y esa relación tan necesaria con el Señor. ¿Qué pasa entonces con nuestro cristianismo? Recientemente leí esta frase de un lector, de un escritor evangélico de cierto renombre, que decía lo siguiente: el problema más grande con que se enfrenta la iglesia cristiana hoy, a finales del siglo XX, es, y yo quiero parar allí. Quiero imaginar que cada uno de vosotros tuvierais un papel y un bolígrafo, y aquí está el maestro diciendo, vamos a ver, escribir, pensar, ¿qué pondríais vosotros como contestación? Yo os voy a decir lo que dice el escritor más adelante. Pero el problema más grande con que se enfrenta la iglesia cristiana hoy, a finales del siglo XX, ¿cuál es, según vosotros? ¿Qué pondríais en el papel? Yo me imagino que algunos pondrían, y a lo mejor yo lo hubiera puesto también si no hubiera leído todo lo que él dice a continuación, con lo cual estoy de acuerdo, ¿eh? Yo me imagino que yo podía haber escrito, y alguno de vosotros a lo mejor podríais escribir si hubierais tenido tiempo para pensarlo, pues oiga, señor predicador, uno de los problemas, y tal vez el problema más grande, es el materialismo de la gente de afuera en el día de hoy, que como viven tan bien ya no quieren escuchar el Evangelio, y es muy difícil presentarles nada porque viven tan bien y tienen tanto de todo, y están con tanto confort y con tanto entusiasmo en sus cosas que cualquiera les predica el Evangelio. Y esto es un problema muy grande en el día de hoy. Como alguien dijo, ¿cómo les vas a interesar en el día de hoy a la gente en otro mundo cuando están tan cómodos en este mundo? Vaya problema, y lo es. Y nadie puede negar que esto es un problema grande con el cual se enfrenta el cristianismo hoy, a finales del siglo XX. Pero no es lo que dice el escritor aquí. Vamos a pensar otra vez, ¿qué otra respuesta podríamos poner? Ah, diría alguien, yo sé qué respuesta podríamos poner. El problema más grande con que se enfrenta la iglesia cristiana hoy, a finales del siglo XX, es la ciencia darwinista, evolucionista, que todavía sopla muy fuerte, ¿eh? Y que dice que ya se ha comprobado que no hay ningún Dios, por lo tanto es inútil predicarles el Evangelio. Y cualquiera, y cito las palabras de un hombre bien conocido en Inglaterra, científico que le llaman el evangelista de las teorías darwinistas, se llaman Richard Dawkins, que cualquiera que todavía sigue creyendo en Dios o es tonto o es imbécil o es una mala persona. Esto sí que es un problema. ¿Cómo le vas a predicar a la gente el Evangelio cuando muchos de ellos, por razones científicas, entre comillas, ya no creen en Dios? Sí que es un problema muy grande y nadie lo puede negar, pero no es lo que dice el escritor. Hay que pensar otra vez. ¿Qué podríamos sacar ahora? Bueno, el problema más grande con que se enfrenta el cristianismo hoy en día a finales del siglo XX son los teólogos y la teología liberal, modernista, que para quedar bien precisamente con los científicos y las teorías darwinistas que todavía flotan por allí, han quitado todo elemento sobrenatural de la Biblia y nos han dejado con una Biblia que no es Biblia y un Evangelio que no es Evangelio, y cualquiera puede intentar predicarles el Evangelio porque no lo escuchan. Es un problema muy grande, es cierto, pero no es lo que dice el escritor. Hay que pensar otra vez, ¿qué otras cosas podríamos sacar? Yo, como inglés, no sé si bueno o malo, os voy a sacar un problema que tenemos en Inglaterra, que yo no sé si lo tenéis todavía en España. La creciente amenaza del Islam en Inglaterra, que se están cerrando iglesias y capillas evangélicas por todos los sitios, e Islam está edificando casi cada semana o cada mes una mezquita nueva y tiene el propósito de ser la religión dominante, y esto es un problema creciente en Europa. Pero no es este el problema del cual habla el escritor. ¿Cuál es? Pues escuchad. El problema más grande con que se enfrenta la iglesia cristiana hoy, a finales del siglo XX, son los mismos cristianos. Voy a decirlo otra vez, porque este no es el único que habla de esta manera. Pero esta es la frase que a mí me ha llamado la atención y confirma muchas de mis preocupaciones que quiero descargar delante de vosotros en el día de hoy. El problema más grande con que se enfrenta la iglesia cristiana hoy en día, a finales del siglo XX, son los mismos cristianos. Esto es serio. Si el problema del materialismo es grande, el problema del Islam es grande, el problema de la ciencia es grande, el problema de la teología liberal es grande, más grande es el problema de los mismos cristianos evangélicos. ¿Por qué lo dice? Porque él ha observado, como muchas otras personas, no es el único, observado que por todos los sitios, por lo menos en nuestra Europa occidental, en diferencia a Europa oriental todavía, pero por muchas partes en nuestra Europa occidental, se está extendiendo un tipo de cristianismo que no es el cristianismo de la Biblia. Esto parece una paradoja. Un cristianismo, pero que no es el cristianismo de la Biblia. Diréis, ¿qué tipo de cristianismo entonces? Pues un cristianismo, habría que decir muchas cosas. Un cristianismo, por ejemplo, que se ha olvidado de las palabras del Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo, que dijo: el que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí. Un cristianismo, por lo tanto, que sabe muy poco o nada de los antiguos conceptos de renuncia, de entrega, de disciplina, de compromiso, de separación del mundo, de seguimiento serio del Señor Jesucristo. Muy poco de estas cosas. Un cristianismo que conoce, y esto lo dicen muchos escritores y observadores evangélicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, un cristianismo que conoce cada vez menos la Biblia, la palabra de Dios, y como consecuencia cada vez menos el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se conoce por medio de la Biblia. Y cuando se conoce cada vez menos la Biblia, se conoce cada vez menos Dios. Mucho cristianismo, mucho desconocimiento de Dios. Un cristianismo, por lo tanto, que parece una mera religión, una rutina de cultos, una rutina de actividades y de muchas cosas, pero sin vitalidad, sin poder, sin gloria, sin impacto y sin efecto. Un cristianismo que tal vez el Señor tendría que decirnos a nosotros en el día de hoy, como tuvo que decir en los tiempos cuando Él estuvo aquí en la tierra y subía a las grandes fiestas en Jerusalén y veía los coros cantar y veía la actividad y la congregación y las multitudes y todas las actividades. Y mirando desde lejos tuvo que repetir las palabras de Isaías: esta gente lo hace todo muy bien, con los labios me honran, pero su corazón muy lejos de mí está. cosa que Dios había tenido que decir por boca de Isaías 800 años antes. Y cosa, me temo, que el Señor tendría que decirnos a muchos de nosotros en el día de hoy, 2000 años después de lo que dijo en Mateo. Y por eso está en la Biblia. En muchas épocas de la vida, cristianismo, religión, actividades, cántico, cultos, congregaciones grandes, conferencias, lo hacen todo muy bien. Esta gente con el corazón, con los labios, me honran, pero el corazón muy lejos de mí está. Ahora alguien podría decir, oiga, usted sí que viene muy pesimista. Seguramente que usted ha leído demasiados libros. No, no leo muchos libros. Seguramente habría que decirle a usted, como dijeron a Pablo, las muchas letras te han vuelto un poco desequilibrado mentalmente. Señores, no sé si estoy desequilibrado o no, pero creo que puedo contestar con Pablo. Hablo cosas que he visto, hablo con cordura, porque hablo de cosas que he visto, que he palpado, no simplemente cosas que he leído, que he visto, he palpado, he experimentado en mi propia carne. Y para ilustrar esto os quiero dar algunos ejemplos. Ya dije que el recital de mis razones no iba a ser nada agradable, pero estas son las razones que os voy a dar por qué yo creo que las cosas no funcionan bien con nuestro cristianismo. Ejemplo número uno, estamos en un, y yo estaba presente, esto yo lo he vivido, en una reunión de iglesia, y se estaba hablando de varias cosas como se suele hacer en una reunión de iglesia. Preocupación de los ancianos, ¿por qué viene tanta gente, por qué viene tan poca gente al culto de entre semana de oración? Y en medio de las palabras que se hablaron, que yo no recuerdo, recuerdo solamente uno, que se puso de pie, un hombre además que tenía y tiene cierta responsabilidad en la obra del Señor. Pues señores, yo sé, yo quiero que ustedes sepan que yo no vengo al culto de oración porque yo no saco nada del culto de oración. Tengo muchas cosas que hacer en mi vida y en mi lista de prioridades el culto de oración está muy por debajo, así que sepan ustedes que no cuenten conmigo. Así tal y como lo he dicho. Yo no os puedo expresar el efecto, el impacto tan negativo que eso tuvo en mi vida, y por muchos días y semanas y meses no podía sacarlo de la cabeza. ¿Será posible que este cristianismo es el cristianismo y que lo que me han enseñado a mí durante años está equivocado? ¿Será posible que hay alguna parte en alguna esquina, en algún rincón de la Biblia que apoye la idea de que puedes tener una serie de prioridades mayores en tu vida que congregarse en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, con el pueblo de Dios, en obediencia al que es el mismo cabeza de la iglesia, y presentarte delante de Dios, y en la presencia de Dios presentar sus súplicas delante del trono de la gracia, el trono que gobierna el universo, y el trono que es afectado e influenciado, según nos dice la palabra de Dios, por nuestras oraciones. ¿Puede haber alguna prioridad por encima de esto? Mucho discutía conmigo mismo si tenía razón ese hermano o lo tenía yo. No pude llegar a la conclusión, queridos hermanos, de que eso fuera posible, que pudiera haber otra prioridad más grande en nuestras vidas. Y alguien dirá, pues vaya ilustración que usted ha puesto. Usted ha escogido, eso sí que es una barbaridad, usted ha escogido un caso extremo, eso no, eso lo habrá escuchado usted una vez y no más. ¿Por qué nos presenta eso como evidencias? ¿Qué diríais, queridos hermanos, si yo os dijera que en la vasta mayoría de nuestras iglesias en Europa Occidental, la vasta mayoría de los miembros de la iglesia no vienen a los cultos de oración? Simplemente no vienen. No te dirán esta barbaridad tal y como yo lo he explicado, pero no vienen, simplemente no vienen. Tienen otras prioridades en su vida más importantes que el culto de oración. Y es conocido que en todos los sitios el culto de oración es muy mal asistido por los creyentes. ¿Y qué diríais además si yo os dijera Y esto yo no lo he vivido personalmente, pero conozco a hermanos, amigos míos que han estado muchas veces en países de Europa Oriental, que hasta hace poco estaban bajo el dominio de los comunistas, y cualquier culto, domingo o cualquier día de la semana, para estudiar la palabra de Dios para ahora, está abarrotado, y no miran al reloj, y están allí horas, con una pasión para la comunión de los hermanos, para la palabra de Dios y para la oración, que dejan a los que van de Europa Occidental maravillados y avergonzados, y con razón. ¿Qué pasa con nuestro cristianismo entonces? Ejemplo número 2. Ahora es la primera noche de una semana de cultos en cierta iglesia, no hace muchos meses. Una semana de cultos donde un servidor tuvo la responsabilidad de predicar cada noche. No era en Barcelona, así que respirar, pero no respirar demasiado hondo, ¿eh? En la segunda fila, aquí a la derecha, no la primera estaba vacía, la segunda, tres señoritas, 16, 17, 18 años de edad. Todo el culto, desde el principio hasta el fin, no me miraron ni una vez. Yo sé que no soy muy guapo, pero soy el portador del mensaje de Dios. Oye. Y todo el culto, hablando entre sí, pasándose cosas, riéndose, todo el culto. Los que sois predicadores podéis imaginar lo que eso supone, ¿no? Y yo, algunas veces, menos mal que el Señor sabe controlarme, algunas veces, Él sabe controlarme, pero algunas veces yo no lo dejo. Pero en esa ocasión me controló. Yo me senté después de terminar el culto en el primer banco, di la vuelta y hablé con la que tenía más cerca de mí, aunque las tres, un poco ya echadas para atrás. Oye, ¿vosotras sois creyentes? Sí, dijeron, sí que somos creyentes. Y no tenéis ningún interés en la palabra de Dios. Se quedaron de piedra. Pero la impresión que daban es que se extrañaban que yo relacionara un interés en la Biblia con la realidad de ser cristianos. Señores, ¿qué pasa con nuestro cristianismo? ¿Es esto el cristianismo de la Biblia? ¿Decir que uno es creyente y pasar todo un culto sin interés en la palabra de Dios? Alguien dirá, oiga, otro ejemplo extremo. No, señores, un momento, desafortunadamente es un fenómeno cada vez más frecuente en nuestras iglesias. Un creciente desinterés en la palabra de Dios que se manifiesta de muchas maneras. Yo hablo como predicador, lo he visto. He estado 40 años en España, he visto cómo han ido cambiando las cosas, ¿eh? Una de las formas en que se manifiesta muy comúnmente es lo que yo llamo estar y no estar. Estos son los que vienen a los cultos, normalmente se ponen atrás, se ve desde el principio que no tienen ningún interés, están fríos, apáticos, aburridos, tienen los ojos en blanco cuando no están hablando entre sí y no te pueden hablar nada, ni del mensaje, ni de la palabra de Dios. Podrían hablar horas del fútbol, eso sí. Podrían hablarte horas de sus programas favoritos de televisión, eso sí, pero de la Biblia, nada, absolutamente nada. Y se quejan de que han pasado más de 20 minutos y quién lo aguanta y quién puede concentrarse tanto tiempo. Y ya digo, de sus cosas pueden hablar horas sin mirar el reloj. ¿Es esto el auténtico cristianismo? No, señores, algo funciona muy mal. Otra forma es simplemente no estar y no estar. La otra forma es simplemente no estar, como no estar en el culto de oración. Recientemente, este año, en una iglesia grande de este país, yo no lo voy a mencionar, no interesa. Podría haber sido otra iglesia. Un hermano que yo conozco muy bien tuvo la responsabilidad de una serie de estudios sobre Ageo durante 5 o 6 miércoles, creo que era, o jueves, no recuerdo qué día. Recuerdo haber hablado con él y haberle preguntado cómo te fueron los estudios con Ageo, qué tal la impresión, qué tal el impacto, la gente, etcétera. Dijo, muy bien, bueno, con una voz un poco apagada, bueno, bien entre los que estábamos. Hombre, ¿qué pasó? Bueno, éramos 30, 35 en una iglesia que podían haber estado fácilmente 150 personas cada noche. 30 o 35, y los que estaban allí sí que dijeron que les gustó mucho y que era de mucha bendición, y estoy seguro de que era de mucha bendición. Dice, pero lo que te deprime de verdad es que nada más terminar el culto y abrir las puertas y marcharse, una avalancha de gente que entra, mayormente jóvenes, pero no todos, para ensayar el coro, horas, y después aparecer en actuaciones públicas, en televisión o en los teatros, cantando grandes palabras del Evangelio, pero sin ningún interés, oye ustedes, sin ningún interés estar en la iglesia con la palabra de Dios y con los hermanos, escuchando y bebiendo la palabra de Dios y escuchando la voz de Dios y teniendo comunión con el pobre predicador que ha gastado horas y horas y horas delante de Dios para poder alimentar al pueblo de Dios. Os pregunto, ¿eso es cristianismo bíblico? No es el cristianismo de mi Biblia, queridos hermanos. Y pregunto, ¿qué es lo que pasa con nuestro cristianismo? Ejemplo número 3. Una división en una iglesia que se ha producido, como suele pasar, una serie de escenas lamentables, actitudes feísimas, palabras hasta groseras y situaciones tan malas que si el vecindario llegara a saber lo que estaba pasando dentro, harían lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2: el nombre de Dios es blasfemado como consecuencia de vosotros mismos. Lo trágico es que en este caso y otros casos que he conocido, sí que la gente de afuera se ha dado cuenta. Y ahora vete a hablarles del Evangelio, si tienes la cara de hacerlo. Y uno que había dejado su lengua, o que había echado su lengua a paseo, tal vez más o tanto como alguno de los peores, tal vez para justificarse o tratar de justificar algo del veneno que había salido en ocasiones de su boca. Así soy yo, señores, y así me tenéis que aguantar. Así me parió mi madre, genio y figura hasta la sepultura. Eso es el cristianismo de la Biblia. Pues no, señores, genio y figura hasta la sepultura no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia es precisamente que la auténtica salvación de Dios cambia y transforma vidas. Y si no estás notando ningún cambio en tu vida, en tu conducta, en tus palabras, en tu comunión con la iglesia, con el Señor, con la palabra de Dios, con la oración, pregúntate seriamente si realmente estás en la fe, porque la fe auténtica no es esta. Nosotros hace años, en los tiempos de Valladolid, solíamos cantar un corito, yo no sé si lo sabéis: si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Y eso lo cantábamos a los inconversos. Oiga, ¿no entienden ustedes religión, obras o esto o lo otro? Si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Y yo creo que hoy en día tendríamos que cantar la canción para nosotros mismos, pero de una forma un poco diferente. Oye, si Cristo no ha cambiado tu vida, y no lo está cambiando, y no estás notando una transformación en todas las áreas de tu vida, pregúntate si realmente estás en la fe auténtica, porque la auténtica fe cambia vidas, transforma vidas. Y estas escenas, alguien dirá, oiga, otro ejemplo extremo que usted ha puesto, no tan extremo. En los últimos años, desgraciadamente, en España han habido muchas divisiones y conflictos en muchas iglesias. Me he enterado más de lo que yo quisiera saber. Y las cosas que me han dicho y me he oído. Las palabras durísimas, llenas de rencor y de veneno que han salido de la boca de los que se llaman creyentes. Los conflictos internos que han habido. Las calamidades que uno se pregunta. Si aún los inconversos de afuera actuarían de esta manera. Y hay que preguntar, ¿qué pasa entonces con nuestro cristianismo? Otro ejemplo, un retiro juvenil. Una semana, El último día invitan a personas mayores de la iglesia más cercana, unos cuantos kilómetros, y vienen algunos mayores de edad y están sentados allí, y es un momento distendido de pregunta, de diálogo y coloquio. Allí atrás una mujer me pregunta la siguiente pregunta: oiga, ¿usted qué opina en cuanto a un joven creyente que se toma una novia del mundo? ¿Qué opina usted en cuanto a esto? Y yo contesté diciendo: hermana, no sé a qué usted se refiere, pero le quiero decir que mi opinión no importa dos pepinos. Usted pregunta qué opino yo. Mi opinión no tiene ningún valor. Si usted quiere saber lo que opina la palabra de Dios dice muy claramente que no se junten en yugo desigual con los inconversos. Y creí que con esto ya se terminaría la cosa. Se puso de pie, muy enérgica, diciendo: diga usted más, porque la mayoría de nuestros jóvenes están haciendo eso. Yo dije: querida hermana, yo no puedo decir más, la palabra de Dios está allí. ¿Es que nunca se lo han dicho? ¿O es que si se lo han dicho, qué actitud han tomado? Nos da igual, que lo diga el Señor, nos da igual, nosotros tiramos adelante. ¿Es esto el cristianismo de la Biblia? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Un último ejemplo. No hace mucho tiempo una querida hermana que yo conozco desde que tuvo esta edad, ahora es crecida, casada, tiene dos hijos pequeños, bueno, jóvenes, muy majos, vive en cierta parte de España, donde antes, hace algunos años, hubo una obra del Espíritu bastante grande. Mucha gente se convirtió, hubo un combate grande de la fe allí, y de verdad es que se dio un testimonio brillante. Dice: ¿sabe usted lo que me ha dicho una vecina católica de nuestro bloque de pisos no hace muchos días? Me dijo esto textualmente: da pena veros a los evangélicos hoy. Antes quedábamos admirados de vuestra fe, de vuestra conducta, de vuestra manera de ser, de vuestras convicciones, de vuestra vida. Nos quedábamos admirados. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora sois exactamente como nosotros. Nos da pena veros. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Yo creo que pasa muchas cosas, y las quiero tratar en estos días bajo cuatro títulos. Creo que hemos perdido o estamos perdiendo, y algunos tal vez ya hemos perdido, contacto con cuatro cosas fundamentales sin las cuales no puede haber un cristianismo auténtico. Hemos perdido o estamos perdiendo o hemos perdido contacto algunos con el Señor. Un contacto personal, vivencial, diario, real, auténtico, yo con mi Señor cada día. Eso se está perdiendo, y muchos ya lo han perdido. Hemos perdido, en segundo lugar, un contacto con el auténtico evangelio. Predicamos un evangelio muy pequeñito y un evangelio que no trata con todas las áreas que debería de tratar. Hemos perdido contacto con nuestro evangelio. Tercer punto, hemos perdido contacto con el auténtico sentido de la vida. Si supiéramos por qué estamos aquí y cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual Dios nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha transformado, nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado todavía algunos años de vida aquí en esta tierra, si supiéramos cuál es el auténtico sentido de la vida, tal vez el rumbo nuestro sería muy diferente. Y en cuarto lugar, hemos perdido, estamos perdiendo, ya algunos lo han perdido, contacto con la Biblia, la palabra de Dios, el medio supremo, queridos hermanos, por el cual podemos tener contacto con el Señor. Si pierdes contacto con la Biblia, pierdes contacto con el Señor. el medio supremo por el cual podemos tener contacto con el auténtico Evangelio. Allí está en la Biblia, señores, no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. El medio supremo por el cual podemos tener contacto con el auténtico sentido de la vida. ¿Cuál es? Pues aquí está en la Biblia. Estamos perdiendo, hemos perdido contacto con el Señor, con el Evangelio, con el auténtico sentido de la vida, con la Biblia, y así nos luce el pelo, queridos hermanos. Así nos luce el pelo. En el tiempo que me queda esta mañana, quiero tratar un poco de este primer punto, perdiendo o perdido ya contacto con el Señor. Y es por esto que yo he leído este pasaje de Oseas, aunque podíamos haber leído muchos otros pasajes de los profetas mayores o los profetas menores, porque es su mensaje continuamente. Expresa de una forma gráfica los versículos que hemos leído cuál es la esencia del auténtico cristianismo. Y alguien me va a decir a lo mejor, hombre, la esencia del auténtico cristianismo en el Antiguo Testamento, en Oseas. Vaya usted al Nuevo Testamento, iremos más adelante. Pero no importa el hecho de que estemos en el Antiguo Testamento, porque esto es el mensaje esencial de toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y esta es la base subyacente de todo lo que es la vida cristiana auténtica bíblica, el auténtico cristianismo. ¿Qué dice Oseas capítulo 6? El auténtico cristianismo, permitid que yo lo ponga de esta manera y ahora vamos a ver más de cerca el texto. El auténtico cristianismo no es simplemente la profesión de fe que yo hice hace 5 años, hace 10 años, hace 20 o 40 años o hace 2 o 6 meses. Y después simplemente asistir a los cultos, vivir una vida cristiana más o menos correcta y hasta tal vez llevar alguna actividad en la iglesia, más grande o más pequeña. La vida cristiana, el auténtico cristianismo no es simplemente esto. Estas son casi cosas periféricas. Y en cuanto a la profesión de fe que yo podía haber hecho hasta 5 o 10 años, pues es el comienzo simplemente de un camino, señores. El auténtico cristianismo se puede reducir a estas pocas palabras: conocer el Señor, conocerle. Cosa que enfatiza Oseas a lo largo de su libro en varias ocasiones, pero aquí lo tenemos 2 veces en el versículo 3 que hemos leído, capítulo 6, y el versículo 3 que volveremos dentro de algún momento, y el versículo 6 que voy a leer otra vez. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Se podría leer de esta manera si queréis. Lo que yo quiero, queridos hermanos, queridos amigos, no es cultos, no es actividades, no es mucha música y canciones y conferencias y correr para acá y para allá y hasta sacrificios que podéis hacer. Lo que yo quiero es conocimiento de Dios, que conozcáis a Dios, que tú conozcas a Dios y yo te conozca a ti de una forma íntima. Conocerle. Y si dices, bueno, ¿y qué es esto de conocerle? ¿Qué está usted tratando de decir con esto de conocerle? ¿Cómo conocerle? Pues dice el Señor por medio de Oseas en el capítulo 2 y el versículo 20, que es la primera mención en el libro de Oseas. Conocerle, queridos amigos, como novios se conocen. Cuando un muchacho y una muchacha se comprometen seriamente, pues establecen una relación real, personal, íntima, creciente, diaria, andan juntos, hablan juntos, se gozan en la compañía uno del otro y se conocen íntimamente y profundamente. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor, y es la única forma de conocerle. Este es el conocimiento del cual hablo. Y así con Dios, Él quiere con nosotros una relación real, íntima y creciente. Voy a volver a esto en un momento. Lo cual es lógico cuando tú piensas, querido hermano y querida hermana, que el cristianismo auténtico no es una teología que aprendemos, aunque aprendemos teología. El auténtico cristianismo no es actividad o muchas actividades, aunque comprende actividades para el Señor y servicios para el Señor. El auténtico cristianismo es una persona, es Cristo mismo, es convivir con Él, conocerle, amarle, andar con Él, escucharle, crecer en su conocimiento. Y esto es una cosa creciente, enfatizo creciente por lo que dice el versículo 3. Vamos a volver al versículo 3. Y conoceremos, realmente es un imperativo. En algunas versiones salen como imperativo. ¿Y eso qué es? Alguien dirá, bueno, vamos a leerlo de esa manera. Conozcámosle, dice Oseas. Conozcámosle y sigamos adelante para conocerle. Cosa progresiva, ¿ves? Y acto seguido hay una ilustración, un símil, el alba. Conozcámosle y sigamos adelante. Algunas versiones dicen incluso esforcémonos para seguir adelante. Y será un esfuerzo en el mundo en el cual vivimos, queridos hermanos. Este tipo de conocimiento de Dios no es sentarse en una hamaca con los ojos en blanco diciendo yo quisiera conocer al Señor o cantándolo. Es viviendo, encaminando una vida hacia la búsqueda del Señor y su comunión personal, diaria, profunda, real, vivencial, día tras día. Y es una cosa progresiva, es una cosa creciente, como el alba. Está dispuesta a su salida. ¿Habéis visto alguna vez la salida del sol, tal vez en una zona donde hay montañas en el horizonte? Y ves despuntarse al principio del día luz. Y los primeros rayos de luz, ya que está el sol detrás de la montaña, van para arriba. Pero según el sol va subiendo y progresando, los rayos de luz van bajando, bajando, bajando, bajando, llenando el valle y las llanuras y disipando las tinieblas y las nieblas que hay y derramando su luz, su calor, su vida. Es una cosa progresiva, es hermoso verlo. Y es así el conocimiento del Señor. Según va subiendo, según va bajando los rayos de luz y el conocimiento de Dios es así. No es cuestión de decir, yo llegué a conocer al Señor hace 5 años. Ah, pues yo hace 10 años. Y desde entonces estoy tratando de vivir la vida cristiana más o menos bien y esperando que el Señor venga o me muera y vaya a su presencia. Esto no es conocimiento, esto es el principio. El auténtico cristianismo es seguir día tras día con el Señor, llegando a conocerle cada día más, y en este conocimiento y en esta relación conociéndole más. Y ahora hay que transformarnos, o hay que trasladarnos, mejor dicho, al Nuevo Testamento y oír lo que dice el apóstol Pablo en otro contexto, pero refiriéndose a la misma idea. Y en esta relación diaria, conociéndole más y teniendo una comunión con Él más real, más personal, más mía, auténtica, en este conocimiento, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, hermanos, el que diga o actúe, la frase que yo dije antes, genio y figura hasta la sepultura, que muchos creyentes lo viven así, es que no conocen nada del conocimiento de Dios, y eso no es auténtico cristianismo. Oseas, juntamente con el resto de los profetas, nos está diciendo que no, todo lo que no sea esto, conocimiento de Dios, es mera religión. Y una cosa que nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, es que Dios odia mera religión. Ah, eso lo sabemos. Eso lo estamos diciendo siempre a los católicos y a los paganos, a lo mejor. Os quiero decir una cosa, la mera religión evangélica es tan abominable para el Señor que la religión católica o pagana. Eso lo sabíais. Ni frío ni caliente, por lo tanto os vomitaré de mi boca. A una iglesia evangélica, señores. Todo lo que no es conocimiento de Dios es mera religión, y mera religión es abominable al Señor. Sí, hacemos los cultos muy bien, organizamos nuestras conferencias muy bien, sabemos decir, predicar, leer, orar, lo tenemos todo muy aprendido. Muchas veces mera religión. Dice, volvamos otra vez al versículo 6, aunque ya lo he comentado, pero lo quiero decir otra vez: yo no quiero vuestra religión, no quiero vuestras actividades, no quiero vuestros servicios, no quiero vuestras conferencias, no quiero vuestra música y coros, no quiero vuestras predicaciones, quiero vuestras predicaciones. Os quiero a vosotros. Quiero conocimiento de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Os quiero a vosotros, quiero que me conozcáis, y yo a vosotros, dice el capítulo 13 y el versículo 5. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto. Qué bonito eran esos primeros tiempos de noviazgo en el desierto. ¡Qué juntitos andábamos! ¡Qué alegría teníamos! Ah, pero esos tiempos han pasado. Y casi todo el ministerio de los profetas, si pudiéramos destilar toda la enseñanza de los grandes profetas de Israel, tanto los mayores como menores, y toda la enseñanza de el más grande de todos los profetas, el Señor Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento, y toda la enseñanza de los apóstoles del Señor Jesucristo también, si pudiéramos destilar toda su enseñanza y reducirlo a la pura esencia de lo que están diciendo, se podría casi encapsularlo todo con esta frase: conoce, hermano mío, conoce al Señor, conócele, y deja de hacer cultos y deja de jugar a religión. Conoce al Señor. Esto es lo que decía el Señor Jesucristo en Juan 10. ¿Por qué has venido? ¿Por qué he venido yo a este mundo? Juan 10. He venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Muy bien. ¿Qué clase de vida, Señor? No cualquier vida. No es simplemente vivir una vida, una vida muy agradable y muy feliz en este mundo. No, no, estoy pensando en una cosa muy diferente. ¿Qué clase de vida? Capítulo 17. Yo he venido para que tengan vida, sí, ¿qué? ¿Qué clase de vida? He venido para que tengan vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna, por favor? Ahora escuchad bien, la vida eterna no es simplemente existencia perpetua, ¿eso lo sabíais? El inconverso tiene existencia perpetua. Esto es el problema para él. Vida eterna es más que existencia perpetua. ¿Qué es vida eterna? Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien mandaste. Vida eterna, repito, no es simplemente perpetuidad de vida, es la vida de la eternidad. ¿Lo has pensado? ¿Y el cielo qué va a ser? Esencialmente el cielo. Oh, puertas de perlas y calles de oro. Sí, tal vez, pero eso no es la esencia. La esencia del cielo es comunión con las personas divinas. ¿Eso lo sabíais? Y Dios nos ha dejado en este mundo, y Cristo ha venido a este mundo para darnos vida eterna, con la idea de que podamos ahora, en el viaje, antes de llegar, llegar a conocerle, tener una relación auténtica, vivencial, personal, real con el Señor, conocerle. No extraña que Pablo dijera en Filipenses capítulo 3, yo estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento. Vamos a leer los versículos para que queden mejor grabados. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Uno de los grandes hombres de Dios del siglo pasado, bueno, mediados del siglo XIX, del gran movimiento, del gran avivamiento que comenzó la obra de las asambleas en Inglaterra, J.N. Darby, J.N. Darby, escribió, entre muchos himnos que escribió, un himno que dice en inglés una frase que siempre me ha llamado la atención. El himno está elaborado alrededor de la idea de la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Y en esa marcha por el desierto, no simplemente con intención de llegar a Canaán, pero en esa marcha y las experiencias de esa marcha, y con el tabernáculo en medio de ellos, y lo que el tabernáculo les estaba enseñando, llegando a conocer a su Dios en el viaje. Y dice en una de sus estrofas, al llegar al Canaán celestial de... No stranger God shall meet thee, que quiere decir, y al llegar allí, no será un Dios extraño lo que nos dé la bienvenida, sino un Dios bien conocido por nosotros, con el cual hemos convivido y andado y tenido comunión dulce personal cada paso del camino de aquí al cielo celestial. Conocimiento de Dios quiero, señores. Y cuando hay conocimiento personal de Dios, se transforma todo y todas las demás piezas del rompecabezas bajan y llegan a su sitio exacto. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué sabes tú, querido hermano, de esto? ¿Y qué sé yo de esto? Honestamente, ¿qué comunión tienes diariamente con el Señor? ¿Qué conocimiento de Dios tienes? ¿Qué relación de noviazgo, de esposo y esposa tienes tú con el Señor? ¿Qué tienes? Tengo esto contra ti, dice el Señor, a una iglesia muy bien fundamentada y muy correcta y bien en su disciplina y predicación y su teología y todo lo que tú quisieras y vaya conferencias que organizarían, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si me permitís 5 minutos más, os quiero hablar como ilustración de una obra de Juan Bunyan. ¿Sabéis quién es Juan Bunyan, no? Juan Bunyan es el autor del Peregrino. Muy poca gente sabe que él escribió otro libro que se llama La Guerra Santa, un libro inmensamente importante. Toda la historia, que es una alegoría, gira alrededor de la gloriosa ciudad de Mansoul, en inglés Mansoul, que quiere decir el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. La ciudad es el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Edificada esta bella ciudad por el gran rey Shaddai, que vivía en su territorio a cierta distancia. Y Mansoul, el hombre, alma, espíritu y cuerpo, había sido edificada esta ciudad para su gloria y para su disfrute. Y durante algún tiempo todo iba bien. Así era la cosa. La comunión entre Shaddai y los habitantes de Mansoul era real, era personal, era íntima, era dulce y todo era una balsa de aceite. Pero vivía, dice Juan Bunyan, en unas cuevas subterráneas oscuras, azufrosas, no muy lejos de Mansoul, un terrible gigante que se llamaba Diabolus. Sabéis quién era él, ¿verdad? Que odiaba al rey Shaddai, por cuanto años atrás Shaddai le había echado fuera de su alta posición que tenía por traición contra la persona de Shaddai. Y determinado a vengarse contra Shaddai, pensó que la mejor forma sería conquistar la ciudad de Mansoul. Y así lo hizo, cosa que logró hacer por medio de una estrategia diabólicamente sutil, convenciéndoles a los habitantes de Mansoul que realmente no eran libres, que eran esclavos, y que él podría darles la auténtica libertad. Y por esas estratagemas y sutilezas logra por fin entrar en Mansoul y hacerse dueño de la ciudad. Así comienza el libro. Mansell toma posesión de la ciudad, se instala en el castillo que está en el centro de la ciudad y suprime todas las leyes de Shaddai, inventa e introduce sus mismas leyes, después pone fuera de acción a todos los que eran las principales autoridades bajo Shaddai, el alcalde, fuera de acción. Se llamaba Señor Entendimiento. Es muy interesante la forma en que Bunyan le presenta. Señor Entendimiento, ¿cómo le vamos a poner fuera de acción? Pues edificar delante de su casa una torre grande para que no entre la luz del día, y el Señor Entendimiento tiene el entendimiento entenebrecido y fuera de acción. Señor Conciencia, ¿cómo vamos a tratar con el Señor Conciencia? Matarle no podemos, pero drogarle y tenerle medio dormido de día y de noche para que nadie haga caso del Señor Conciencia, y así con todos. E instala sus hombres, el señor codicia, el señor arrogancia, el señor duro de corazón, el señor egoísta. Estos son los hombres ahora de Diabolos. Y todo el resto de la primera parte del libro es la reconquista de Mansell, de la ciudad. Primeramente Shaddai manda a sus grandes generales y capitanes de ejército, que son profetas del Antiguo Testamento, claro, en la alegoría esta, para conquistar la ciudad de Mansell, pero la ciudad de Mansell se resiste bajo el dominio de Diabolos. Por fin, Shaddai manda al príncipe Emmanuel, su único hijo, con un gran ejército, y después de una durísima lucha, Mansell es conquistada, la ciudad. Y mientras entran los ejércitos del príncipe Emmanuel, Diabolus con sus capitanes logra escaparse por las puertas de atrás y volver a sus cavernas subterráneas. Pero Emmanuel no entra enseguida en la ciudad, sino que queda fuera en su tienda real y manda traer desde Mansell a los principales autoridades de la ciudad. Y aquí vienen. Es emocionante la escena. A mí me ha emocionado mucho cada vez que lo he leído o oído, porque lo tengo en una cinta. Rodeados por los capitanes de Emmanuel, aquí viene el señor Entendimiento, el señor Conciencia y el señor yo no sé quién y yo no sé cuántos, y están pálidos, cabizbajos, temblando, y entran en la presencia de Emmanuel y hay esta conversación. ¿Vosotros sois los hombres que solíais ser siervos de mi padre Shaddai? Sí, señor. ¿Y os dejasteis engañar por Diabolos? Sí, señor, le escogimos voluntariamente. ¿Y hubieseis seguido contentos bajo su tiranía durante el resto de vuestras vidas? Sí, señor, pues sus caminos nos resultaban agradables. ¿Y no quisisteis que yo ganara la victoria sobre vosotros? Es cierto, señor, no quisimos. ¿Qué castigo creéis que merecéis? La muerte, señor. ¿Tenéis algo que añadir en vuestra defensa? Nada, señor. Tú eres justo. ¿Hemos pecado? La historia de la conversión, ¿veis? En forma de alegoría, tremendamente potente. Pues he aquí mi sentencia, dice Manuel, ya que yo he pagado ante mi padre la deuda de vuestro pecado, tengo autoridad de perdonaros y os perdono. No podían creerlo. El resto de la primera parte del libro es una gloriosa narración de cómo los habitantes de Mansell reciben a Emmanuel en la ciudad entre emocionantes escenas de aclamaciones y de risas y de lágrimas, y cómo Emmanuel se instala en el castillo, en el centro de la ciudad. Y la gente se deleita en su príncipe. y buscan toda oportunidad para verle, para estar con él, para estar junto a él, para escucharle hablar, para estar en su presencia, cosa que Emmanuel facilita mediante una serie de deliciosos banquetes que él celebra continuamente en su castillo, donde acuden continuamente con inagotable entusiasmo para estar a su lado, verle, escucharle, llegar a conocerle más. ¡Qué felices eran esos tiempos! Y así continúa la cosa durante algún tiempo, pero poco a poco y de forma casi imperceptible, las cosas van cambiando. Y entramos en la segunda parte del libro. Un ambiente raro comienza a respirarse en la ciudad de Mansoul. Pero dice Bunyan, era muy difícil señalar exactamente dónde estaba el mal. La gente se sentía salva y segura y se gloriaban en esto y indudablemente eso era una cosa buena. Pero por otro lado ya no acudían como antes a los banquetes de Emmanuel. Y la influencia de un tal señor carnal iba cada vez en aumento. El señor carnal tenía un palacete, preparaba cada noche grandes banquetes, invitaba a toda la ciudad y pasaban horas y horas y horas comiendo y viviendo y riéndose y divirtiéndose de gran manera. Y un día hace acto de presencia en ese banquete un tal señor temor de Dios. Y era evidente enseguida por su aspecto que estaba grandemente preocupado y en medio del banquete se pone de pie para dirigirse a la multitud, cosa que el señor carnal cuando lo ve intenta interrumpir ofreciendo, venga, beba usted un buen vaso de vino que le va a alegrar el corazón. No quiero vino, no quiero nada, quiero descargar mi preocupación delante de esta congregación. Y hay otra escena impresionante, inolvidable. Esta es la escena que quiero dejar con vosotros al final de esta meditación. Comienza diciéndoles, señores, habitantes de Mansoul, la fortaleza de la ciudad de Mansoul no reside en sus muros, no reside en sus fortalezas, reside en Emmanuel. Pero que esa fortaleza ya no existe, ha desaparecido. Interrumpen con voces, no callaré. ¿Me negaréis, dice él, que vuestra fuerza se ha ido? La gente mira boquiabierta, confusa, no sabe qué decir. Veo que no sabéis qué decir. Os haré otra pregunta. ¿Dónde está el príncipe Emmanuel? Otra vez silencio, consternación. ¿Cuándo era la última vez que le visteis? ¿Cuándo era la última vez que oísteis su voz hablar? ¿Cuándo era la última vez que os sentasteis con él a comer de sus manjares? ¿Cuándo, lentamente, dice Bunyan, cuándo era la última vez que visteis su cara? El efecto era aplastante, nadie hablaba, parecía que alguien les había dado un golpe mortal. No podéis contestar, dijo con voz de trueno. Os diré por qué. Emmanuel se ha ido y estabais demasiado ocupados en vuestras cosas y no lo sabíais. Oh conciencia, dice el Señor temor de Dios. Oh conciencia. Oh entendimiento. Oh voluntad, habéis estado festejando con la persona que ha dado de lado a Emmanuel. Y se ha ido. Y ni siquiera os disteis cuenta que se había ido. Dice Bunyan que era como si una bomba hubiese caído entre ellos. Hay consternación. Y de repente hay una reacción de lloriqueo, de lágrimas, de arrepentimiento. Una avalancha contra el señor carnal que casi le linchan, le queman el palacete. Y el resto del libro es la búsqueda sincera, sentida, prolongada de Emmanuel, la lucha desesperada que tuvieron que librar contra la quinta columna que se había infiltrado inconscientemente, hasta que por fin encuentran al Emmanuel que por cuanto ellos le habían abandonado, se había retirado, fuera de la ciudad. Oh, hermanos, indudablemente eso había sido en algún momento la experiencia de Bunyan mismo, porque si no, no hubiese podido escribir así. Indudablemente esto ha sido o es la experiencia de muchos de nosotros. Ojalá que el coro que hemos cantado, "Quiero tener un encuentro con Dios", no sea simplemente un coro, sino algo sentido apasionadamente por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.